Estás escuchando a DJ Cachorro. Dale que nos vamos. Esto es Transfusión, papi. Tú eres una negra rubia, pinta de blanca con la verba colorada. Black from the back. Tú eres una negra rubia, pinta de blanca, la reina de la rumba y el meneo me encanta. Eres bembona, pero qué rica es. Eres culona y tu puri clavecita. Hombre como yo que si le dan el brisa al pica. Estás escuchando el chaleteo más flow. Finca, sé que los corazones no lo puedan resistir. Taquicardia, me voy a morir. Tú me tumbas el pulso como la parcha, con cada impulso del movimiento soltando escarcha. Y no me vas a hacer sufrir. Me gusta pero voy a fingir. Yo sé que tú sabes que yo sé que tú me gustas. Y el no poder no besar la bemba me frustra. Yo sé que tú sabes que estás escuchando así que estás. Música me causa movimiento. Don't miss your Over now, 2 seconds, don't really start a plan to hold you. Look, I come to one conclusion. Wow, you supposed to know the work, supposed to full of action. Que tu pierna se abra. piernas se abran. Abra cada bra que tu pierna se abra. Con esta palabra, con esta palabra. Abra cada bra que tu pierna se abra. Abra cada bra que tu pierna se abra. Abra cada bra que tu pierna se abra. Con esta palabra. Tengo el mini para correrle bikini. Más facilito si tiene mini. Ay, mami, no te voy a ay. Cuando hago más que tu baila, la ruina, la muy ticta, la prieta y ticta, ta, ta, ta. Me le muevo y ta, se mueve y ta, la muy ticta, ta, ta, ta. Abra cadabra que tu pierna se abran. Abra cadabra que tu pierna se abran. Abra cadabra que tu pierna se abran. Con esta palabra, con esta palabra. Piernas, boom, la garruita, la cojo y ticta, la prieto y ticta, ta, ta, ta, me le muevo, ta, se mueve, ta, la cojo y ticta, ta, ta, ta. Abra cadabra que tu pierna se abra, abra cadabra que tu pierna se abra, abra cadabra que tu pierna se abra, con esta palabra, con esta palabra. Somos anormales, sociedad no me señales y todos somos iguales, aunque los humildes. No, my man has two lambs and nouns with him lady. My drop out of the cat and my dripping body like I say. You don't know, you know, bitch, keep on me. I wish you could pose in all your jewelry. I hear say she all have young baby. Are you a man and a tree picking it? I wear your man with me DJ money. And you tell her me no own your body. Just find a yard before I kill somebody. You better know that you'll be respectful. Sometime a month again, poof again, poof again. Sometime a month again, poof again, poof again. Sometime I'm on the game, poop again, poop again. Then say one, two, step, Marisha, man, to a lady. Listen to me, girl, listen very keenly. Make sure your man, he might take you seriously. No make him one line, you and not somebody. If you start acting strange and start acting sneaky, make sure observe, yes, watch him closely. Ask him about it and him answer disrespectfully. No make it get out and you suffer greatly. Just catch him up in hand and say, listen to me now. You don't know that you respect me. Picnic, let me a yard with your dirty laundry. And when you come home, if you love it, love it.